La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Charmila Gómez y a lo largo de esta semana estaré acompañada del licenciado Ricardo Gómez, del área de promoción de la salud de la Caja. Al licenciado Gómez lo hemos invitado para que nos hable de un tema muy importante y divertido, como es el baile, su historia y en qué está trabajando la institución respecto al tema. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal si empezamos hablando de la historia del baile, cómo nace, desde cuándo las personas bailan? Bueno, muy buenos días, Charmila. Un placer estar aquí con ustedes, igual a todos los audioyentes. Bueno, es importante también aclarar que el baile de propiamente se habla que es tan viejo prácticamente que igual que la misma historia del ser humano. Que desde las culturas antiguas el baile siempre ha estado presente para poder expresar muchos de los sentimientos, inclusive se hablaba de rituales, de la parte de triunfos, inclusive cuando había muchos guerreros se manifestaba por medio de bailes. Entonces, propiamente se habla de que es una expresión corporal en la cual se expresan muchos sentimientos, llámese de alegría, llámese de triunfo, inclusive de la misma tristeza. Entonces sí viene acompañado prácticamente de la misma cultura del hombre, ¿verdad? Bueno, esto a raíz de que es tan viejo, ¿cuál es el objetivo principal que la Caja implementa con el baile en la población? ¿Qué quiere lograr? Bueno, primero que todo, esto es parte de una estrategia global en la cual estamos buscando que las personas se muevan. Si bien es cierto hoy día, muchos de los problemas de salud que está enfrentando la población se deben a que las personas se han dejado de mover. Entonces el sedentarismo está en boca de todo el mundo. La juventud ya es uno de los de la población que se está atacando directamente por el hecho de que se han dejado de mover y están presentando grandes problemas de salud, sobre todo en la parte de obesidad, de sobrepeso. Muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles se están dando a razón de que las personas se han dejado de mover. Y hemos encontrado propiamente en la alternativa del baile una opción divertida que viene a ofrecer mucha adherencia a una práctica regular de actividad física. Y en realidad eso es lo que estamos buscando, que las personas se empiecen a mover por lo menos todos los días 30 minutos diarios. Viene de la mano como con campañas del caminar, por ejemplo, el de cambiar estilos de vida, el utilizar medios de transporte más convencionales como lo que es el hecho de caminar, utilizar medios como la bicicleta, dejar un poco de lado lo que es el uso del automóvil o inclusive bajarse paradas antes por medio de un autobús, por ejemplo, para poder ir a la casa. Entonces, otra de las opciones con la que vamos a llegar también a la parte de la población es por medio del baile. Esto porque es más económico, las personas lo pueden hacer en cualquier parte, ¿no es así? Sí, realmente estamos trabajando bajo el concepto propiamente de actividad física, no tanto el ejercicio o el deporte, que tal vez más adelante podemos aclarar un poquito esto, pero sí estamos buscando alternativas que la población no tenga que invertir ni grandes cantidades de dinero o propiamente como lo es la actividad física, que es movimiento del cuerpo y que es propiamente gratis, ¿verdad? Y además también estaríamos involucrando niños, porque es para todas las edades. Gracias a Dios que entre la parte de actividad física el movimiento se acompaña desde el nacimiento hasta propiamente los últimos días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el hecho de podernos mover viene a ser una opción completamente gratis, indistintamente, no es discriminatorio según edad o raza o género. Cualquier persona que tenga el goce de movimiento puede hacerlo. Recordemos que el baile simplemente es una expresión corporal. Es importante aclarar a las personas que la Caja no es, por ejemplo, una academia de baile. No lo que queremos es sacar un montón de personas para que vayan a bailar o aprendan a bailar ciertas técnicas. No, queremos que las personas se muevan. Y el baile es una manera muy divertida de poder tener esta adherencia de actividad física. Ok, para ir cerrando un poquito el tema, la Caja dentro de los EBAIS y las áreas de salud cuenta con espacios para que las personas realicen actividad física mediante el baile. Sí, bueno, realmente, propiamente el tema es un poco nuevo dentro de lo que es la parte de la institución, pero en las 104 áreas de salud en las que existen ahorita a nivel nacional, hay espacios desde los programas de promoción de la salud en los cuales hay temas relacionados a la parte de actividad física propiamente y se va a ir implementando lo que es el tema baile. Inicialmente está la caminata, hay ejercicios de bajo costo y inclusive lo que es actividad física desde el hogar, pero ahora se va a también empezar a implementar temas como por ejemplo el baile desde la casa, desde la comunidad, desde las mismas áreas de salud para poder ofrecer una opción más a que las personas realicen actividad física. Excelente, licenciado. ¿Qué le parece si mañana seguimos hablando de las ventajas del baile en las personas y un poquito aclarar conceptos? Claro que sí, estamos para servirle. Es un gusto. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Los esperamos mañana con más información importante para mejorar su salud, a esta misma hora y en la misma frecuencia. Bendiciones. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.